hay duda sobre el papel importante que desempeñó Agustín en moldear el pensamiento, la teología y acciones de Calvino. Esto es particularmente cierto con respecto a las bases fundamentales del calvinismo. Warfield se refiere a Calvino y a Agustín como dos hombres extraordinariamente talentosos que son como pirámides imponentes sobre la escena de la historia. Los institutos de la vida cristiana de Calvino hacen referencias repetidas veces favorables a Agustín, frecuentemente citando sus escritos como autoritativos y usando la expresión «confirmado por la autoridad de Agustín». Calvino acredita a menudo a Agustín con haber formulado conceptos claves que luego expone en sus institutos. Los siguientes son solo una muy pequeña muestra de tales referencias. «Hemos llegado al camino de la fe», dice San Agustín. «Mantengámonos siempre apegados a él». La verdad de Dios es tan poderosa, tanto aquí y en todas partes, que no debe temer las calumnias de los impíos, como sostiene poderosamente Agustín. Agustín, quien no disfraza, a menudo fue acusado de predicar la doctrina de la predestinación con demasiada libertad, pero él abundantemente refuta la acusación, porque se ha observado sagazmente por Agustín que podemos seguir las Escrituras con seguridad. Porque Agustín, quien expone con razón este pasaje, dice: «Lo digo con Agustín, que el Señor ha creado a aquellos que, sin duda, conoció con anterioridad, debían ir a la destrucción, y lo hizo porque Él así lo quiso». Si tu mente está preocupada, no se niegue en aceptar el consejo de Agustín. Por lo tanto, no dudarse, simplemente confesar con Agustín. Esas cosas sin duda sucederán que Dios ha previsto y que la destrucción de los no elegidos es la justa consecuencia de la predestinación. Agustín, en dos pasajes en particular, da un retrato favorable de la forma del antiguo monaquismo. Calvino luego procede a citar los elogios de Agustín a los primeros monjes. Aquí las palabras de Agustín se aplican admirablemente. Esta es una fiel cita de Agustín, pero ya que sus palabras tendrán más autoridad que las mías, les presento el siguiente pasaje de su tratado. Por tanto, Agustín ordena a maestros sin sentido o profetas de mal presagio y siniestros a retirarse de la iglesia cuando lo merecen. Podríamos multiplicar muchas veces en los ejemplos anteriores la influencia de Agustín sobre Calvino, por las decenas de veces que Calvino cita extensamente los escritos de Agustín. Líderes calvinistas admiten que las creencias básicas de Calvino se formaron mientras que él todavía era un devoto católico romano a través de los escritos de Agustín, y esta influencia permaneció con él durante toda su vida. Las enseñanzas agustinas que Calvino presentó en sus institutos incluyen la soberanía de Dios como la causa de todo, incluyendo el pecado, la predestinación de algunos para salvación y otros para la condenación, la elección y la reprobación, fe como un irresistible don de Dios, de hecho, todos los conceptos claves del corazón del calvinismo. Buscamos en vano la evidencia de que alguna vez Calvino desaprobara alguna de las herejías de Agustín. El calvinista Richard A. Mueller admite: «Juan Calvino fue parte de una larga línea de pensadores que fundamentaron su doctrina de la predestinación sobre la interpretación agustiniana de Pablo. En cada edición ampliada de sus institutos, las citas de Calvino dependen más y más de Agustín».